Voces del aula. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio titulado Ser docente, más que una profesión, una vocación. Hoy queremos reflexionar sobre lo que realmente significa ser maestro. Una figura que no solo enseña contenidos, sino que acompaña, guía, aprende y transforma realidades. Así es, Meli. Ser docente va mucho más allá del aula. Es una elección que nace del corazón y que se fortalece con cada experiencia, con cada niño y niña, con cada historia que nos toca vivir. A través de nuestra conversación del día de hoy, queremos compartir cómo tres lecturas fundamentales, desde el corazón del normalismo mexicano, una carta a una maestra y cartas a quien pretenden enseñar, nos han inspirado a mirar la docencia desde nuevas perspectivas. Estas obras nos invitan a pensar en el maestro como un ser humano comprometido con la sociedad, capaz de sembrar esperanza en medio de los desafíos. A través de nuestras voces, exploraremos cómo estas lecturas nos impulsan a ejercer la docencia con empatía, compromiso y una profunda pasión por transformar vidas. El día de hoy nos acompañan las voces de Evelyn, Abril y Samuel, para analizar y reflexionar desde el corazón del normalismo mexicano de Rocío Acosta y Abelardo Carr. Esta lectura me hizo comprender que las escuelas normales no solo formaban docentes, sino verdaderos agentes de cambio social. Los maestros normalistas fueron pilares en la construcción de una educación pública, gratuita y con sentido humano. Ser docente en este contexto implica compromiso, vocación y servicio hacia la comunidad. Estoy totalmente de acuerdo, Evelyn. El normalismo mexicano es una herencia de lucha, esfuerzo y esperanza. Representa el origen de una educación que busca igualdad y justicia. Aquellos maestros creían profundamente que enseñar era una forma de liberar al pueblo, y eso nos recuerda que nuestra profesión también es una misión social. Y este legado sigue vivo. Nosotros, como futuros docentes, debemos mantener encendida esa llama de compromiso y empatía. Ser maestro no es solo transmitir conocimientos, sino comprender las realidades de nuestros estudiantes, acompañarlos y ayudarles a creer en sí mismos. Esa es la verdadera esencia del normalismo, servir con el corazón. Gracias, Abril. Después de escuchar estas reflexiones sobre el normalismo mexicano, comprendemos que el maestro ha sido desde siempre un constructor de justicia social. Y justamente la siguiente lectura nos invita a mirar de frente a los retos que aún enfrenta la escuela para ser verdaderamente justa e inclusiva. Para esto, nos acompañan las voces de Jessica, Ishel y Renata, que nos comparten su reflexión de Cartas a una maestra, de Michelle Gesaudi. Esta lectura me confrontó con una realidad que todavía existe. La escuela muchas veces excluye a quienes más apoyo necesitan. Los alumnos de Barbiana nos hacen ver que una educación injusta no educa, solo reproduce desigualdades. Me hizo pensar que el docente tiene un papel decisivo en construir una escuela más humana y más justa. Sí, Jessy, esta carta nos invita a no ser maestros indiferentes. Enseñar no debe ser un acto mecánico, sino un acto de justicia. El maestro puede abrir puertas o cerrarlas con su forma de enseñar. La diferencia está en nuestra sensibilidad para reconocer que cada estudiante tiene una historia, un contexto y un potencial único. Y también en nuestra capacidad de escuchar. La escuela debe ser un espacio donde todos se sientan valorados, sin miedo a equivocarse ni a ser juzgados. La empatía debe guiar cada decisión educativa, porque solo así lograremos una escuela verdaderamente inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de aprender y crecer. Las voces de Barbiana nos dejan una enseñanza poderosa. La educación no puede ser privilegio, debe ser derecho. Y es aquí donde entra el pensamiento de Paulo Freire, que nos invita a mirar la enseñanza como un acto de amor y libertad, una construcción compartida entre maestro y alumno. Las voces de Adamari, Lailani y Anel nos acompañan a reflexionar sobre Cartas a quien pretenden enseñar de Paulo Freire. Pablo Freire nos recuerda que la educación es un acto de amor, de libertad y de esperanza. El maestro no impone, sino que dialoga. No transmite, sino que construye el conocimiento junto con sus alumnos. Educar es invitar a pensar, a cuestionar y a transformar la realidad. A mí me impactó su visión humanista. Freire nos enseña que educar requiere coherencia, humildad y esperanza. Que el docente debe enseñar con el ejemplo, ser consciente de su papel social y estar dispuesto a aprender constantemente. Porque enseñar también es dejarse enseñar. Exacto. Freire nos inspira a mirar la educación como un proceso liberador. Enseñar no solo forma mentes, sino también corazones. Cada palabra, cada gesto del maestro tiene un propósito ético. Ser docente, según Freire, es un acto profundamente humano y revolucionario, porque transforma tanto a quien enseña como a quien aprende. Después de escuchar estas voces que reflexionan, comprendemos que ser docente es mucho más que un trabajo. Es acompañar, inspirar y construir comunidad. Es creer en el poder de la educación para transformar vidas. Del normalismo mexicano, aprendemos el valor de la vocación y el compromiso. De Barbiana, la urgencia de una educación más justa e inclusiva. Y de Freire, el poder del amor, la esperanza y el diálogo como pilares del aprendizaje. Ser docente es creer que la educación transforma vidas, es sembrar esperanza, construir conocimiento y aprender cada día con nuestros alumnos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces del Aula. Recordemos siempre que enseñar es un acto de amor, de fe y de compromiso con la humanidad, que cada día frente a un grupo es una nueva oportunidad para cambiar el mundo. Una historia a la vez. Hasta la próxima.